Capítulo número 34. La omnicanalidad de una e-commerce. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y además con entrevistas a expertos, CEOs y fundadores del sector. Vaya, un podcast que va dirigido a todos aquellos emprendedores de las e-commerce, tanto para los que quieren empezar su propio negocio como para aquellos que ya están metidos de lleno. Hoy, domingo 27 de diciembre, vaya, último podcast de este 2015, vamos a ver una tendencia que cada vez más están demandando los consumidores que compran en tiendas online, lo que es la omnicanalidad. Pero antes de empezar con el programa, comentarte varias cositas. Primero, que la semana que viene, el sábado, voy a hacer un programa especial, ya que será el primero del 2016. Y vaya, he pensado, pues bueno, compartir con vosotros lo que es la valoración que hago de este programa desde que nació el 5 de septiembre, estos casi 4 meses. Os daré algunos datos de lo que son las descargas que tiene y un poco también las pretensiones que tengo de cara a este 2016 con el podcast, en cuanto al podcast se refiere. Pero esto será todo el sábado que viene. Comentarte también que queda, vaya, muy poco tiempo para entrar en el sorteo del libro de Chel Costa que sorteamos, que se titula Working Happy, un libro que te guía paso a paso para montar tu empresa y que tienes tiempo hasta el 31 de diciembre a las 23:59. Date prisa, que está, la verdad es que está muy bien el libro y además está, ha sido top ventas en Amazon. Por otro lado, bueno, pues lo de siempre, que tienes el formulario de contacto en la web de emprendedorecommerce.com, pues para sugerir temas para el programa, aclarar dudas, actualizar algún tema, en fin, saludarme, lo que tú quieras. O si incluso también quieres, pues bueno, que prime un poco más lo que son las entrevistas o lo que es el contenido. Vaya, al fin y al cabo el programa lo hago para ti, para el que escucha. Entonces, pues bueno, tú eres el que un poco el que me tienes que guiar, pues qué temas te parecen más interesantes, o si quieres que haga más entrevistas y traer más gente de experta en el sector. Vaya, por eso tienes el formulario. También que me puedes seguir en Facebook o Twitter y estar al día sobre los próximos capítulos del podcast y sobre noticias interesantes de marketing online y de las tendencias de las e-commerce. Y por último, decirte que el podcast, pues bueno, está patrocinado por los cursos de Joan Boluda, que son unos videotutoriales a tiempo real con captura de pantalla, con lo que ves exactamente lo que tienes que hacer en todo momento y cómo hacerlo. Son cursos tanto de desarrollo web como de marketing online y puedes empezar desde cero sin tener conocimiento y aumentar la dificultad a medida que vas avanzando. Encontrarás cursos de WordPress, de WooCommerce, de pricing, de analytics, de Facebook Ads, de Webmaster Tools, vaya, etcétera, etcétera, etcétera. Te dejo en las notas del programa el enlace para que entres y le eches un vistazo, que seguro que te van a interesar. Lo vas a encontrar en boluda.com/emprendedor, boluda.com/emprendedor. Y ahora sí, vamos ya con el capítulo de hoy. La verdad es que con la aparición del nuevo perfil del consumidor, como consecuencia, pues lo que son de todo el desarrollo de las nuevas tecnologías, la relación entre empresas y clientes está cambiando de una forma bastante radical. En este contexto surge la necesidad de crear nuevas estrategias, más personalizadas, dirigidas a lograr la fidelización de los usuarios. En este sentido, debemos tener en cuenta la importancia que tienen los distintos canales de comunicación de nuestra tienda online. Hasta hace no mucho se hablaba de lo que es la multicanalidad, pero el cambio en el comportamiento del consumidor y los constantes avances tecnológicos que estamos teniendo han propiciado que las estrategias multicanales, pues la verdad es que pierdan un poco su eficiencia, la eficacia. Hoy en día no basta con estar presente y contactar con los clientes a través de múltiples canales, sino que las empresas deben dirigir su estrategia a la conexión entre todos los canales de una marca, de manera que se interrelacionen entre sí. Es lo que estamos hablando de la omnicanalidad, un concepto que está cobrando cada vez más fuerza en las estrategias de marketing integrado de las tiendas online, de las e-commerce. ¿Qué es ser omnicanal? ¿Qué es la omnicanalidad? Bueno, pues es la integración de todos los canales existentes en el mercado de manera tal de generar caminos que se interrelacionen para que un cliente que inició una comunicación por una vía pueda continuarla por otra. Una e-commerce omnicanal desarrolla estrategias que permiten la construcción de experiencias que destacan el prestigio y el valor agregado de la marca en el negocio. La mayor virtud que puede alcanzar un contact center, un centro de contacto, para impactar en sus clientes es la generación de una sensación única a través de la combinación de cualquier vía de comunicación. Ser omnicanal implica brindar una experiencia de calidad más allá de lo que es la vía de contacto elegida por el cliente. Es independiente que lo haga a través de Facebook, de Twitter, del mail o de cualquier otra vía que tú tengas. Del chat, por ejemplo, que si tienes la tienda online tienes un chat en directo, pues es igual la vía que él escoja. Lograr que los canales para comunicarse mantengan una simpleza y una transparencia durante su utilización y unificar los criterios de resolución adaptándose a las demandas de los clientes. La transmisión del mensaje que trae consigo la marca debe ser el mismo a través de todos los canales en los que el contact center, el centro de contacto, decidió imponer la presencia de sus productos y servicios. La e-commerce que incorpora nuevos canales debe modificar sus procedimientos y planes de acción para que la recolección de información en esos medios permita la reproducción del servicio de atención de una manera idéntica en todas las vías de comunicación. La omnicanalidad, la verdad es que mejora lo que son las relaciones con los clientes mediante herramientas tecnológicas específicas que además permiten pues mantener el prestigio de la e-commerce en el mercado. El objetivo principal para comprender con precisión el concepto es mantener la calidad y transferir por completo la información que arrojó la comunicación hasta ese momento cuando el cliente decide cambiar el canal de interacción. Escuchar a un cliente durante el desarrollo de las estrategias y la definición de las tareas a realizar en cada medio de comunicación resulta el paso fundamental para poder alcanzar el éxito que trae consigo lo que es la idea de ser omnicanal. Por ponerte un ejemplo, una de las acciones para alcanzar esa omnicanalidad en una e-commerce es lo que se llama la recogida en tienda, el click and collect. Tú imagínate si pudieras hacer tu pedido online mientras esperas el metro y un par de horas más tarde lo pudieras recoger en tu tienda habitual, o incluso si pudieras comprobar la disponibilidad de tus productos online para averiguar dónde puedes recogerlos. Por simple que parezca, la verdadera recogida en tienda pues es todo un reto hoy en día para lo que son las tiendas online. Esa recogida en tienda es un servicio que permite al cliente consultar desde la tienda online la disponibilidad de los productos e ir más tarde a retirar el pedido a la tienda seleccionada. Esto implica que las tiendas físicas deben indicar en tiempo real el stock de sus productos. Ese servicio está orientado a facilitar el proceso de compra de un cliente. La verdadera recogida en tienda, lo que se llama el click and collect, no debe confundirse con la simple utilización de la tienda física como un punto logístico. En esta última variante, que es más sencilla, pues bueno, el pedido se envía desde un almacén y por tanto requiere un periodo de entrega más o menos largo, similar o mayor al de hacer el envío a domicilio. Esto es otro concepto, es poder consultar en cualquier momento del día el estocaje que tú tienes en la tienda online, ver si hay disponibilidad de ese producto y poderlo recoger, pues eso, 2, 3, 4 horas más tarde o al día siguiente en una tienda, ir tú a recogerlo y automáticamente que ese estocaje se actualice. Sin embargo, estos dos conceptos son complementarios y permiten ofrecer a los consumidores un servicio de calidad. La recogida en tienda es un valor añadido para los comercios y para la estrategia de marca, aproximando así las tiendas con el comercio electrónico. Antes, bueno, por un lado había lo que era la tienda física, por otro lado estaba la tienda online y cada vez se está unificando más. El que tiene una tienda física, pues bueno, tiene que pasarse a lo que es las e-commerce, ¿no? Y poder interrelacionar todo el estocaje que tiene. En cambio, pues bueno, lo que es una e-commerce que nace a través online, solo online, como hemos visto algún ejemplo, como cuando hicimos la entrevista a vinopremier.com, que bueno, él primero hizo la tienda online y posteriormente ha tenido que abrir un par de tiendas para tiendas físicas para poder ofrecer esos productos. Esta modalidad permite que a los pequeños comercios bueno, pues ofrecer a sus clientes una experiencia positiva de compra a través de la tienda online. Y bien ejecutada, la verdad es que constituye una importante ventaja competitiva frente a lo que son los competidores que uno tenga. Después veremos un poquito los inconvenientes de poder realizar todo esto, porque esto no es bueno, lanzo la e-commerce, abro una tienda, abro otra tienda. Bueno, todo eso tiene un coste y que tiene que ser rentable. Esto del click and collect, de la recogida en tienda, es un proyecto muy ambicioso por varios motivos. Por un lado, por lo que es la conversión, una conversión en línea, pero que sobre todo es lo que es en tienda. Traer un cliente a tu tienda es una oportunidad para hacer el cross-sell, para acompañarlo en el cambio de un producto y asegurarse que la etapa final de la venta es satisfactoria. Por otro lado, otro motivo son las métricas. Ahí puedes medir el impacto de la recogida en tienda para entender mejor lo que son las interacciones entre la compra online y la física, el comportamiento de la compra, la relación con la marca, el impacto de las campañas de publicidad, etcétera. Los abandonos de pedidos son, verdad, la verdad es que son menos frecuentes y así pues el ROI está mejor controlado y las inversiones pues mucho más optimizadas. También la movilidad, para poner en práctica una estrategia móvil multicanal eficaz. La interconexión con la red física de tiendas es esencial. La geolocalización, las promociones, los servicios de reserva. O por otro lado también la asignación del volumen de negocio al canal. Las tiendas físicas han visto durante mucho tiempo el e-commerce, la tienda online, como un competidor. Y la verdadera recogida en tienda, con su gestión del stock, la verdad es que permite, pues bueno, una distribución mucho más justa de lo que es la facturación. Y por otro lado, otro motivo es la gestión del cambio. La interacción de dos canales, por un lado la física, por otro lado la online, que históricamente pues estaban divididos, pues presenta retos en el ámbito de la gestión. Es necesario el apoyo de la dirección general de la empresa, de la e-commerce, para la gestión del cambio, y no debe subestimarse la formación de los equipos de las tiendas. Por un lado lo que es la logística y por otro lado lo que es la recepción del cliente o atención del cliente. Se trata, la verdad es que esto, de un proyecto transversal que requiere el apoyo de todos los interesados, de todos los que intervienen dentro de la e-commerce y de la tienda física, y que es decisivo en la estrategia de la empresa. Por otro lado, tenemos lo que es la atención al cliente dentro de lo que es la omnicanalidad. Siempre es más fácil dar pasos adelante cuando el objetivo es aumentar los ingresos directamente a través de las ventas. Pero, ¿qué ocurre con la atención al cliente? Incluir las acciones de soporte dentro de la estrategia omnicanal supone, pues, añadir un tremendo valor a las relaciones con los clientes. Como decíamos anteriormente, el consumidor es muy exigente y desea una experiencia óptima cuando realiza quejas o consultas, por lo que las barreras que impiden desarrollar una comunicación fluida, una comunicación sencilla y adaptada a las necesidades del usuario, deben ser eliminadas. Las marcas deben adaptarse a lo que requieren los usuarios y no es oportuno que les sigan imponiendo las pautas de interacción cuando prestan servicios de soporte. La apuesta por la omnicanalidad permite que sean los clientes quienes elijan las vías de comunicación y puedan pasar de una a otra a lo largo del proceso de soporte sin interrupciones ni variaciones en lo que es la experiencia con la tienda. La verdad es que crear un escenario de atención al cliente sin compartimentos estancos requiere un exhaustivo trabajo en dos frentes. Por un lado, lo que son los procesos, y la verdad es que es fundamental dibujar todos los flujos de transmisión de la información a nivel de usuario y de incidencia, y estos procedimientos permitirán establecer unos cauces de comunicación bastante ágiles que sirvan de base para poder atender cada caso de soporte a través de los diferentes canales si fuera preciso. Y por otro lado, la tecnología. En función de los canales existentes, pues cada empresa, cada e-commerce, cada tienda online deberá elegir una solución tecnológica que permita integrar todos los datos recogidos en las acciones de ATC con la información del cliente y sus transacciones, que ya se encuentran en su CRM convencional. De esta forma, se crea una ficha única de cliente que deberá estar a disposición de los responsables de la atención en los distintos canales para poder ofrecer una atención óptima en todo momento. No es aquello que te llaman por teléfono o llamas por teléfono, te atiende una persona, explicas tu problema, luego te envían el mail o envías por mail porque no te han contestado, nadie sabe de qué va, sino que todos estos canales tienen que estar interrelacionados. El análisis de los datos obtenidos ofrece una visión detallada de todo el proceso de soporte y muestra las preferencias de los clientes. Las marcas que sean capaces de sacar provecho a esta información tienen una gran oportunidad para aumentar la satisfacción de sus clientes y también para optimizar los recursos. Las marcas más valoradas son aquellas que demuestran haberse puesto en lo que es la piel del usuario, en qué piensa, en cómo interactúa con nosotros, y han adaptado todos sus procesos para conseguir que la experiencia de soporte sea totalmente fluida. Para conseguirlo, es necesario que los resortes del escenario omnicanal estén bien engrasados y se hayan desarrollado de tal forma que puedan adaptarse a las necesidades que puedan surgir. Todo este planteamiento tiene unas recompensas a corto plazo en forma de mayores tasas de satisfacción, y a largo plazo, pues bueno, es uno de los pilares para poder fidelizar a los clientes y ofrecerles una atención omnicanal. Por comentarte un dato, es que solo el 19% de las empresas de retail, las e-commerce, está en condiciones de satisfacer la demanda de omnicanalidad para que sea rentable. La verdad es que implantar un sistema omnicanal, bueno, pues es todo un desafío de rentabilidad para una tienda online. Hay una serie de costes que hay que asumir y que luego hay que estudiar a ver si eso puede ser rentable o no. No te puedes poner a abrir tiendas en cada capital, en cada ciudad de España, por ejemplo, porque esos costes los vas a tener que asumir y tienes que hacer un estudio a ver si te va a ser rentable o no. Aunque ofrecer experiencia de compra omnicanal se ha convertido en un imperativo para la supervivencia en el mercado de hoy, la verdad es que aún está algo lejos de no presentar problemas. Uno de los indicadores más ilustrativos es que menos de uno de cada cinco de los minoristas de las e-commerce más grandes informan que pueden obtener ganancias a través de la omnicanalidad. Se ha realizado un estudio entre varias tiendas online y el resultado es que el 67% de los encuestados, que eran e-commerce, mencionaron que sus costes están aumentando. Cuando se les solicitó clasificar cuáles eran los más altos, los costes más altos, el 71% mencionó el manejo de las devoluciones de los pedidos en línea y en la tienda, es decir, el control de ambas cosas. El 67% señaló el envío directo al cliente y el 59% indicó el envío a la tienda para que el cliente lo recogiera. Vemos que no es tan fácil implementar un sistema omnicanal en cuanto a tiendas físicas y conectar la tienda física con la tienda online, y que este puede aumentar nuestros costes, y esto lo debemos tener muy claro. Los CEOs, fundadores o los directivos de las e-commerce entienden claramente qué desafíos deben abordar para que la distribución omnicanal sea rentable, y ahí juega un papel decisivo lo que es la innovación. El 71% declara que esta es una prioridad alta o la más alta. El 34% de los minoristas encuestados declararon que la innovación es su principal prioridad y, de hecho, se está concretando en acciones específicas, ya que han invertido un promedio de 29% de sus gastos totales de capital durante este 2015 en poder mejorar sus capacidades de distribución omnicanal. Para los principales minoristas, esto representa un aumento del 61% sobre la inversión que hicieron en este área el año pasado, en el 2014. Según los encuestados, todas las e-commerce que se encuestaron, comentaron que es clave mejorar el proceso de su cadena de suministro, y en ese contexto las áreas más citadas fueron las de transporte y logística, con un 88%. Es completamente congruente con los resultados anteriores del estudio, que se observa que las devoluciones, la entrega al cliente y la entrega a tiendas para que el cliente recoja esos productos fueron sus tres costes principales de distribución de pedidos. En este sentido, para que la estrategia sea rentable y con costes un poco más controlados, el informe señala que es necesario tener visibilidad del inventario y almacenes más pequeños, pero más flexibles para servir cantidades más pequeñas en plazos mínimos. Por otro lado, la velocidad, la flexibilidad y la conveniencia en la entrega se obtienen aprovechando las tiendas como puntos de entrega o incluso crear microalmacenes para esta función. Voy a citarte algunos ejemplos de e-commerce que son omnicanal. Quizá el caso más consolidado y el más publicitado por la propia empresa, la verdad es que orgullosa de cómo la transformación omnicanal ha hecho que remonten el vuelo, sea el de Macy's. Macy's es una, ¿cómo te explicaría? Sería como un Corte Inglés que es de Estados Unidos. Es una cadena de ropa, tipo el Corte Inglés, pero es estadounidense. Pues la verdad es que esta cadena lleva varios años empeñada en poner la innovación de su parte. Tanto es así que el pasado año fue nombrada el Mobile Retailer of the Year en Estados Unidos. Ellos entendieron como sus clientes, principalmente pues son mujeres entre 25 y 54 años, quieren relacionarse con sus tiendas de una manera omnicanal. Sus clientes actuales compran online o en la tienda indistintamente, depende, y quieren que ambos mundos estén completamente integrados. Por ello, Macy's, entre otras acciones que ha hecho, adaptó su inventario, su estrategia de marketing y sus recursos humanos para permitir a sus clientes buscar, comprar y recoger sus compras cuando y donde éstas quisieran. O sea, que podían buscar a través del dispositivo móvil, a través de un smartphone, a través de un ordenador, e ir a recoger luego el pedido en la tienda. O bien realizar el pedido en la tienda, pero que se lo lleven a su casa. O sea, podían interrelacionarse con la cadena, con Macy's, se podían interrelacionar de cualquier forma. Pero sus transformaciones, la transformación que ha hecho Macy's, no ha quedado solamente ahí. Ha implementado exitosamente sistemas de reconocimiento de productos por imagen, pagos a través de móvil, beacons, eventos comerciales exclusivos para clientes a través del móvil, una diversa muestra de esfuerzo estratégico y tecnológico para proveer a sus clientes pues toda una experiencia totalmente integrada. Todo este trabajo ha servido para que Macy's haya utilizado el riesgo que suponía la aparición de las nuevas tecnologías en su propio beneficio, convirtiéndose en una de las empresas referencia de la experiencia de cliente y la omnicanalidad en el sector retail. Otro caso muy parecido es el de Walgreens, es una empresa centenaria del ramo de las grandes almacenes que se ha establecido como referencia de la transformación digital y la gestión de cliente omnicanal. La omnicanalidad es de imperativa importancia para nuestra empresa, comentan ellos, expresaba en una entrevista Miguel Almeida, que es el vicepresidente de e-commerce de Walgreens. Ellos han sabido unir el poder de contar con 8.000 puntos de venta y una página web que recibe casi 7 millones de visitas por semana, poniendo a disposición del cliente ambos mundos, el digital por un lado y el físico por otro, de una manera en la que uno y otro trabajan en la misma dirección, obtener una experiencia de cliente coherente y sin fisuras, independientemente del canal que se utilice. Claro, todo esto estamos hablando de las grandes marcas, grandes superficies. Bueno, trasladado un poquito a tu pequeña tienda online, bueno, pues es cuestión de estudiar a ver dónde puedes unir esos esfuerzos. ¿Cuáles son las claves para poder brindar una experiencia de cliente única a través de un entorno omnicanal? Bueno, pues por un lado, poner la experiencia única de cliente en el centro de todo. La omnicanalidad no puede ser un proyecto con una fecha de caducidad. Tiene que formar parte, de verdad, de lo que es la estrategia de transformación de la e-commerce, de la tienda, para poder situar al cliente en el corazón del negocio. Por otro lado, otra clave es el proyecto de transformación en búsqueda de una experiencia única para los clientes que debe entroncarse en el ADN corporativo y articularse desde el convencimiento, coordinación y compromiso de todos los trabajadores y áreas funcionales de la empresa. La implicación de las estructuras directivas es clave para impulsar el éxito y no perderse en el proceso. Otro punto clave es conocer a los clientes. Es algo que he comentado en varios programas. Debes conocer tu target de clientes. El objetivo de nuestra e-commerce debería ser conseguir que las relaciones con el cliente excedan sus expectativas, y para lograrlo tiene que estar preparada para entender las necesidades reales del cliente, y eso implica pues una buena praxis en la gestión de la omnicanalidad. Por otro lado, también analizar el comportamiento del nuevo cliente para poder ser capaces de satisfacerle. Existe un nuevo perfil de cliente, mucho más global, mucho más digital, mucho más social y mucho más informado antes de que compren nuestro producto. Seguramente ya lo habrán mirado en 20.000 sitios, por lo que el reto actual es saber cuáles son las necesidades reales y nuevas que está demandando. Otra clave importante es aprovechar cada contacto con el cliente para poder conseguir una experiencia de valor y sorprenderlo. A veces hemos comentado en algún programa lo que eran las newsletters, los mails, el envío de mails, y sobre todo que sean personalizados. Ahí vas a obtener pues vas a sorprender a tu cliente, ¿no? Otra clave importante es que existen oportunidades para quienes innoven tecnológicamente en sistemas de relación con el cliente orientados al autoservicio. El valor de una interactuación de calidad con una persona no tiene comparación respecto a la huella que deja. Sin embargo, bueno, pues hay un espacio para la convivencia entre ambos sistemas y cada vez hay más gente que prefiere el autoservicio, lo que convierte esta vertiente en un terreno en pleno desarrollo, el poderse autoservir. Por otro lado, también el cliente debe percibir la omnicanalidad como un plus, no como algo que esté ahí, sino algo más. Se deben identificar los canales adecuados para comunicarse con el cliente y ofrecérselos tanto para la venta como para la relación postventa, y preservar una misma experiencia independientemente del canal que se haya utilizado. Existen muchas opciones y a efectos prácticos se unen los canales tradicionales con los nuevos sistemas, o a través de una web interactiva, a través de apps, que un día pues voy a realizar un programa. Incluso voy a traer a un experto en aplicaciones móviles para que nos comente. Bueno, pues una cosa es que tengas tu página, tu e-commerce adaptada para dispositivos móviles, y otra cosa es tener una app, una aplicación de tu tienda online. Y esto puede beneficiarte mucho. Y traeré un experto que ya me he puesto en contacto con él. Tenemos que acabar de cerrar, bueno, pues a ver qué día nos va bien a los dos, y que nos explique un poco pues cómo podemos emplear esas aplicaciones en nuestra e-commerce. Además, es clave disponer de una base de datos unificada que integre la información y se acomode a todos los canales. Por otro lado, también explicar y demostrar qué experiencia de cliente vas a ser capaz de ofrecer. Es una palanca esta muy poderosa. El objetivo de una e-commerce es contactar con sus clientes de forma efectiva, pero también el crecimiento comercial. Si combinamos ambos esfuerzos y creamos una experiencia memorable, conseguiremos clientes más satisfechos que no solo nos comprarán, sino que repetirán en esa acción. Querrán seguir con nosotros y se convertirán en auténticos embajadores de marca. También otra acción es la relación con el cliente, que está evolucionando hacia la virtualización de las relaciones presenciales. Se puede mantener una relación a través de vídeo remoto, ya sea con personas reales o virtuales, y además te permiten tener todas las posibilidades interactivas, escribir, oír y ver de una manera combinada. Y por último, el mayor reto de las empresas a la hora de instalar la omnicanalidad está a nivel estratégico. La proliferación de herramientas de marketing inteligente dentro de las distintas áreas de una empresa hace que cuando se aborda un proyecto de omnicanalidad persista la tentación de querer hacer pervivir pues bueno, soluciones que no se integran óptimamente en estrategias de Big Data o simplemente no encajan con el negocio. Como puedes ver, pues bueno, los clientes de una e-commerce son cada vez más exigentes y debes estar a la última y ofrecer lo que verdaderamente requiere el cliente para poder estar ahí arriba y ser todo un referente en lo que a ventas se refiere. Ya no nos podemos quedar con montar una e-commerce de forma que esté en internet, una tienda online, virtual, y ya está. Debemos ofrecer a los usuarios algo más, estar en todas las redes sociales posibles y que todas ellas sean un mismo punto de conexión con el cliente. Además, innovar en lo que a integración de canales se refiere para ofrecer una experiencia de compra única hacia nuestros clientes. Claro está que todo esto, pues bueno, tiene un coste elevado. Además, si quieres abrir tiendas físicas, pues esto te va a suponer mucho más coste, un trabajo duro y extenso, pero a día de hoy la demanda de esos clientes es precisamente esta, es lo que buscan, la omnicanalidad, experiencias nuevas, únicas, y que les sorprendan para poder repetir en nuestra tienda online cuando vuelvan a comprar un producto. Lo que está claro, que si tú eres una e-commerce pequeñita, pues no te vas a poner a estudiar un sistema de omnicanalidad fuerte, como hemos visto con el tema de Macy's, y eficaz para tus usuarios. Pero el camino y la tendencia de las e-commerce va en este camino, y sí que debes plantearte un poquito este tema. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya sido interesante, mil gracias por estar al otro lado, y como te comento siempre, si te ha gustado, pues ya sabes, dale una valoración de 5 estrellas en iTunes, y si quieres dejar pues alguna reseña, pues también puedes hacerlo, no hay problema, y si me escuchas a través de iVoox, pues dale un pulgarcito hacia arriba, un me gusta. Y nos vemos ya el año que viene, que daremos la bienvenida a ese 2016 con un programa especial, como te he comentado al principio, en el que voy a compartir con todos vosotros un poco lo que es la valoración del podcast en estos casi 4 meses de vida que lleva y lo que serán las intenciones que tengo con este programa, con el podcast, y las previsiones del programa para este 2016 y lo que quiero que sea este en este año nuevo. que pases una muy buena semana, feliz entrada del 2016, no comas mucho ni bebas mucho, que tenemos que vernos el año que viene, tenemos que estar fuertes y nos escuchamos el sábado que viene. Hasta entonces, adiós.